Bienvenidos al programa literario En Calzoncillos por la Plaza Pública. Libros, música, lanzamientos, lecturas, invitados y mucho más. Todos los viernes de 20 a 21 horas, solo aquí en www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Muy buenas tardes, amigos. Estamos en nuestro segundo programa ya, en Calzoncillos por la Plaza Pública. Tengan todos ustedes, que sean todos muy bienvenidos. Hoy ya tenemos dos invitados muy interesantes acá en nuestro estudio, amigos. Así que les voy a proponer, perdón, don Pedro Toledo, muy buenas tardes. Saludamos allá al control. Les propongo comenzar con un tema para que empecemos bien prendida la tarde, ¿ya? Amigos poetas, ¿les parece? Vamos con la orquesta Wambali Cachito. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Bendito tu tiro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito, y yo siento muy bonito al responder. Que por qué eres de mi vida un pedacito, al que quiero como a nadie de querer. Ay, cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Bendito tu tiro. Y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. A tu lado yo no sé lo que es tristeza, y las horas se me pasan sin sentir. Tú me miras y yo pierdo la cabeza, y lo único que puedo es repetir. Ay, cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito, cachitito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. A buscar leña y darte un baño para que así duermas fresquecito. Y si no duermes cachito, bueno, te voy a hacer paum, paum. ¿Qué pasa, cachito? ¿Te has quedado dormido? Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. Muy buen tema, amigo. ¿Cómo quedaron? ¿Prendidos? Sí, bueno. Oh, estamos listos ya para irnos ahí abajo a tomar un chop. Pero no es de la nuestra generación, sí. Voy a comenzar presentándole, ya están escuchando, amigos, de la voz de nuestros invitados. Tengo aquí a mi izquierda al ex poeta José Ángel Cuevas. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Marcelo. Mucho gusto estar aquí, hombre. Vale, gracias. Y acá, a mi derecha, tengo al poeta santiaguino nacido... No, nortino. No. Nací en Santiago. Ya. No, yo nací en Santiago, pero me fui muy niño, me llevaron muy niño al norte, al Valle del Huasco concretamente. Aquí va. supongo haber tenido unos 2 o 3 años. Ah, claro. Chiquitito. Entonces, claro. Bienvenido entonces al poeta Jorge Vargas Naranjo. Ah, sí, sí. Bienvenido al programa. Gracias, gracias. Aquí vamos a conversar como si estuviéramos en un bar, tranquilo. Bien, bien. Primero, Pepito, te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué es poeta? ¿Por qué es poeta? Todos me preguntan todo. ¿Por qué se presenta el Pepito como es poeta? ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Nos puede explicar, por favor? Bueno, sí. En realidad soy poeta. Y es difícil serlo también. Porque, bueno, la poesía no es lo que uno cree, sino que la poesía es la literatura. Tiene que ver con el escribir, con el pensar, digamos. Entonces, incluso hay gente que piensa que la verdad de Chile está en la poesía, ¿cierto? En Neruda, en De Roca, y interpretando la verdadera filosofía de Chile se encuentra en la poesía. Claro. Ahora, mira, en este caso yo dije la poesía, yo la vi en el momento ese, ¿no es verdad? Como la persona que hace sueños, que hace ofertas, ¿ya? Que entrega como que para armar un mundo, digamos. ¿Ya? Y ya. Yo no, en ese sentido hago lo contrario. ¿Me entiendes? No, como que hablo como a través del boxeador que cuelga los guantes y habla desde otro lado. Eso más o menos es. Pero yo también estoy contento de que estemos aquí porque, por ejemplo, tengo aquí a mi amigo Vargas, que es un poeta de una parte importante de Chile, que es el norte. Correcto. ¿Me entendí? El norte es la cuna de la clase obrera, la cuna de tantas luchas sociales, en fin, etcétera. Interesante. Tú me explicabas, Jorge, que de los 2-3 años que te fuiste a vivir allá, o sea, prácticamente ya has estado toda tu vida ligada al norte. Claro. Sí, no toda mi vida. La verdad es que pasé mi infancia y mi adolescencia en el norte, y parte de mi adolescencia. Ya. Luego me vine a vivir en Santiago y de aquí no salió. Salvo ¿Cuánto tiempo ya acá en Santiago? Estoy definitivamente radicado desde el año 75. Bastante tiempo. Pero yo le preguntaría algo a Jorge. ¿Qué es el norte? Para ti, ahora que el norte está sufriendo tanto, ¿verdad? Claro, claro. ¿Tanto? Bueno. El norte, sí, por ejemplo, sí. Mira, déjame contarle algo. Adelante, Pedro. Yo una vez estaba en un restaurante, fíjate, que siempre voy al restaurante, entonces el restaurante allá abajo, en la estación central, y había un gallo todo machucado, y yo me acerqué a él, ¿eh? Y le pregunté, dije, ¿qué le pasa, compadre? Me dijo, ¿qué? Me sacaron la cresta estos huevos. ¿Y por qué? Porque soy nortino, dijo. Por eso me pegan los culeados. ¿Cómo? Digamos ese dato. Y le pregunto, ¿por qué? Tú, Jorge, ¿cómo pueden? O sea, bueno, lo otro a lo mejor eran gallos del sur. Pero ¿cómo te explicas tú esas luchas entre nortinos? ¿Por qué se le puede tener pica al nortino? Como esa reyerta. Claro, esa, ¿eh? Claro. Bueno, por la misma razón que hay en el norte le tienen pica a los santiaguinos. Pues llega un santiaguino y en el sur también hay una especie de, creo yo, que estas peleas regionalistas como la de los españoles, o de ya debe venir algo de eso, sí. O de las peleas tribales también aquí entre la diferente gente que vive aquí, que son los originarios. Claro. Yo creo que hay mucho de eso. Porque el nortino es más duro, ¿o no? El nortino es, mira, de partida eso no, sí. Mira, deja aclarar una pero cosa. Pero más duro como más... Más duro que el sureño. Ah. El sureño tiene una vida regalona, que lo pasa. Sí, tiene de todo. No, sí. Eso es lo que se piensa en general. Sí, claro. Sí, es pero, como imaginario. Claro. Pero me permiten aclarar una cosa. Marcelo, tú me estás planteando como hombre desde el norte. Claro, cuando hablan del norte, se piensa duro, siempre en el norte grande. Grande. ¿Ah? En el de Sabela. En la pampa, en la aridez extrema. Sí. En todas esas cosas. Los hombres duros que se criaron en la salitrera, que son los forjadores de todo. Después los movimientos sindicales. Recabarren. Y los partidos de izquierda que se formaron, básicamente allá, el PC. Pero no, yo no soy de ese norte, yo soy del norte chico, norte de aquí, pituco. Claro, no pituco, sino que son mineros y agrarios al mismo tiempo. Claro. Son los primeros valles transversales, Copiapó, el Valle del Huasco, donde yo me crié, ¿ah? Claro. En La Serena, el Quillapel, después siguen para acá, qué sé yo. Es otro tipo de gente. Hay minero ahí, pirquinero. Es otro tipo de gente. ¿Tú fuiste pirquinero? No, unos amigos míos eran pirquineros. Yo vivía con ellos, eso sí, subía pirquinero constantemente a las minas de ellos, que eran... Gallo, perdón, un poquito. Pepito, ¿se da también el caso, por ejemplo, tú eres de Puente Alto? No soy de Puente Alto, no. Vivo allá, güey. Bueno, pero vivo pero allá. Pero soy de Las pero Condes. Te quería sacar. ¿En serio, güey? Yo nací. Oye, pero yo nací en Rosa, pero en las poblaciones también se da ese caso. Disculpe, los milicos fui a allá, güey. No, en serio, que me quitaron la cara, güey. el 74, ¿ya? Me echaron de la casa, me quitaron la casa que vivía en la Villa Olímpica con mis niños chicos. Y ahí, en ese tiempo, no había que arrendar y fui, llegué a la granja y después fui a la Puente Alto. La Puente Alto. Oye, pero, 20, 20 cacha, pero ahí en las poblaciones se da esa pelea que estábamos también hablando de manera pequeña. Sí, sí, sí. No sí, solamente sí. En la parte comunal, sino que también se da en la misma población. Sí. El pasaje. Claro. ¿Sí, no? Se discute por muchas cosas. Sí. Y la persona quiere una identidad, por ejemplo, el sí, nortino. Sí. Yo siempre he visto que se siente potente. Ahora el sureño no. Fíjate que mira. Estuve en Puerto Montt hace un año, ¿ya? Y conversé con un taxista, le dije, oye, puta que ha cambiado el sur. Me dijo, ¿sabes una cosa? Los 87 que murieron ahí en la ¿cómo se llama esta? En la cárcel de... Ah, en la cárcel de San Miguel. ¿De San Miguel? Sí, claro. 87, ¿no es cierto? Sí, me dijo, 70 eran del sur. El sur es potente, me dijo. Santiago era un cagón, me dijo. Claro. Estaba feliz, sí, sí. Estaba orgulloso de que también haya son pero eso va con la, ¿no? Pero eso va con la característica de también la parte geográfica que va esculpiendo al ser humano, po. Claro, pero mira, ¿cachai? Orgulloso de que sea duro. Por el frío, imagino yo. ¿Qué opina usted, don Jorge? La parte geográfica sí tiene que ver, tiene que incidir en eso. Pero hay otras cosas, está la historia, está todo, es muchas cosas diferentes. Por ejemplo, yo estaba hablando, no soy del Norte Grande. No, el Norte Grande se relaciona con los grandes movimientos sociales que se originaron después. Pero nosotros tenemos la historia de Copiapó, tenemos la historia de Pedro León Gallo, tenemos la revolución de 1859, revolución constitucionalista en contra del gobierno de Montt. Es claro, una historia bastante interesante, que pero, muy poco conocida. ¿Ah? Pero el nortino chico, del norte chico, ¿es duro? Pero por supuesto, si estoy hablando de eso, es porque lograron... ¿Y en qué está lo escúchame, duro? Escúchame, Pepe. Ya. Ellos lograron en ese tiempo, en el siglo antes pasado... Estamos hablando de nosotros, de nuestra generación. No, pero déjame, vamos a las raíces, tú me planteaste... No, raíces no. Bueno, yo te digo, el nortino chico sigue siendo duro también. Fue capaz de organizar ejércitos en ese tiempo y venir a pelear contra el gobierno central, cosa que es muy poco conocida en el país. ¿Y Carrizal? No solo de Carrizal. Pues, Copiapó, esencialmente, pues, Huasco. El Valle del Huasco formó su propio batallón. Ah, pero eso es 1800 y tal. Sí, bueno, pero de esa gente está compuesta ya la población nuestra aún. Bueno. Así como de la parte de Aguita, en los indígenas que estaban en el valle, que ahora recién ahora son reconocidos. Claro. ¿Eh? Bueno, entonces tiene otra conformación. Llega el santiaguino, que es otra especie de ser humano, parece medio raro, y se desconfía de él. Y aún, hoy día, es una persona como... Que llega sospechosa, de lejos, sospechosa. Interesante. Pepito, bueno, siguiendo con el tema, así como la similitud entre lo que decía Jorge de las luchas sociales que se caracterizaron mucho en el norte del país, tu poesía también está marcada por lo que fue la dictadura de Pinochet, principalmente. Sí. No me grites, ¿eh? ¿Es así? No estoy gritando. ¿Es así? Mira, es que eso ya es una cuestión generacional. A ver, okay. Porque mira, a mí me tocó vivir... Una cosa a mi generación, algo muy importante, que es cuando se formó la generación de los 68, digamos, ¿ya? Y hubo una revolución en todo el mundo, prácticamente, ¿te acuerdas? En Francia, en mayo 68, sí. Francia, ¿no es cierto? La ruptura de las universidades, los hippies, en fin. Y en Santiago de Chile fue esa la música folclórica, por ejemplo, que invadió el deseo de recorrer América a fondo, ¿ya? Y la unidad obrero estudiantil, que nosotros la practicamos, pero absolutamente, ¿ya? Aprendimos guitarra, charango, recorrimos toda América, en fin. Y logramos conquistar el gobierno popular, a los trabajadores, y fue precioso realmente, porque empezó la... O sea, la gente pobre, las poblaciones y todo, estaban todos unidos, tenían diarios murales, luchaban, pero vino la cagada, vino Estados Unidos, se metió la clase alta, dieron vuelta a los milicos y quedó la destrucción y el exterminio más grande que se puede imaginar. Eso es lo que me tocó vivir desde los veintitantos años hasta los 140 años. Entonces, por eso que mi poesía está, es lo que viví en mi vida. Entonces, por eso que me marcó a mí. Así como tal como lo marcó a él. A don Jorge lo marcó el año 1800. No, escucha, Pepe. No, te digo algo. Escucha, no, Pepe. Respeto, pues. Escucha. Te voy a leer dos cosas que te van a refrescar la memoria. Adelante. Claro. Por ejemplo, aquí, bueno, Veo a Jorge Vargas sobre un camión leyendo poemas en plena noche cerca del barrio Ibaceta, y a Jaime Silva, Tommy Valenzuela, Cayo Evans, Bernardo Araya. Es fines de los años 60 y todos somos estudiantes del glorioso pedagógico. Vargas venía del norte, Silva también, y sus poemas son homenajes al desierto, a las calles de Vallenar, lugares míticos para nosotros que éramos tipos del centro de Santiago. Esa es la diferencia que tenemos entre nosotros, pero estábamos en lo mismo, Eso lo escribí yo, ¿eh? Pero justamente por eso que te dije que te iba a refrescar la memoria. Claro. Ya. No, y algo que esté algún poema armado de esa época para que le respondáis a Jorge. Bo. Tenía algo ahí que refleje lo que es la unidad popular y el triunfo popular, pues, con la Allende a la cabeza. Claro, yo tenía una... ¿Tenía algo por ahí? Poema, ¿no? Pero sí, ahí está, pues, es correcto. Mira, claro. ¿Cómo se llama ese libro? 1973. Una generación. Ya. Una generación, la que se abraza al pobre país alucinado. Racimos de usinas encendidas y casco amarillo, la que creyó ver una sublevación entre Arica y Magallanes, generación en el delirio, generación hija de parra, generación hija de perra, quienes se fueron a Berlín, fábricas tuercas, París, Sorbón 1, ey, generación diezmada, baleada en los patios de la amistad, los que vieron la vida por un pueblo. Ahora que no se encuentra un tipo que ame al pueblo, hecha pedazos por el alcohol, no por las drogas, o hecha pedazos por el poder en ejercicio. 2. Oh multitud, el delirio de las olas del mar nacional, oh lucha de masas, se oyen los aullidos de las poblaciones, el sorber de la pasta base y sindicatos, gremios mancomunales que mueren con el peso de los años. Bien. Así más o menos. Claro. Buena, buena. Claro. Jorge. Del norte. ¿O vámonos primero a la música? Ya, perfecto. Vámonos con Quilapayún y la Batea. Mira, estamos. Ya. Más agüita se faltó aquí. ¿Qué quieres? La Batea. Mira la Batea. ¿Cómo se menea? ¿Cómo se menea el agua en la Batea? Mira la Batea. ¿Cómo se menea? ¿Cómo se menea? Se menea el agua en la... Radio Sindical de Chile. Estamos de vuelta escuchando un himno clásico ya de todo lo que fue la época de la Unidad Popular, la batea con Quilapayún. Nos han llegado saludos y queremos mandarle un abrazo grande a un compañero de México, Francisco Luna. Gracias, Francisco, por estar escuchándonos, y también a Hernán Durango de Bogotá, Colombia. Muchas gracias, chiquillos, por estar escuchándonos. Qué lindo que la poesía salga de nuestras fronteras, que se haga popular y latinoamericana. Eso es precioso. Bueno, estábamos conversando con nuestros amigos poetas Jorge Vargas y José Ángel Cuevas. Quedó un poco distendida la conversación y como que quedamos con ganas de seguir hablando. No sé, ¿alguien quiere seguir aportando con lo que hablábamos de la lucha popular de la época de Salvador Allende y cómo se llegó a ese poder, ese sueño tan lindo y colectivo que existía? Claro, Jorge. Claro, yo estaba recién haciendo alusión a un prólogo que me escribió Pepe, donde cuenta la historia de lo que hacíamos cuando éramos jóvenes en la época pre-Unidad Popular, y andábamos en las poblaciones recitando y compartiendo con los compañeros que estaban organizando para la victoria del gobierno popular. Claro. Pero también, cuidado, yo quiero aclarar algo antes de seguir con de que mi poesía, porque Pepe leyó uno de sus poemas, es bastante diferente de lo que escribe Pepe. Yo aún sigo pegado, es decir, toda la vida estuve en la provincia y sigo en la provincia. Entonces tiene muchos rasgos láricos, la poesía lárica, lo que yo escribo. Sin embargo, la dictadura también me remeció, me golpeó, y en un periodo escribí cosas sobre mis amigos que fueron asesinados por la dictadura. El caso de Mario Silva Iriarte, voy a leer un poema sobre él. Era mi vecino y un gran hombre, extraordinario. Sin embargo, pasó algo terrible. A duras penas reconstruyo tu recuerdo. Ojos achinados, bigote negro. Nos contabas historias, muchas historias. Pancho Villa, la Revolución Mexicana, el crucero Aurora abriendo el futuro a cañonazos. León Trotsky, el Ejército Rojo, asesinato en México. Las grandes luchas obreras, las masacres inútiles, el dolor del continente mugriento y explotado, el socialismo redentor, todas esas historias en tardes llenas de sol por los caminos del desierto, todas esas historias que cayeron rotas sobre la tierra el día que te fusilaron allá en el Norte Grande. Eso es verdad, ¿eh? Yo conocí a Mario Silva. Ya. Anduvimos una noche entera, fíjate, en Calama, revolviendo, tomando aquí y allá, con el Jaime Silva. Sí, una noche, y tomamos toda la noche, y después partimos Chuquicamata el otro día con otro amigo y andamos. Claro, para mí Mario era como, era amigo, hermano, ¿eh? Era como un hermano mayor. Ya. Yo a mí como que me cayó un poco más porque era medio autoritario esa noche, ¿no? Sí, pero que hablaba muy fuerte como yo. Claro, sí, bueno, parece. Pero Mario era un excelente hombre, era justamente. Oye, me da raíz, a nosotros no nos daba orientación y todas esas cosas, sí, y lo vi siempre al lado cuidando de su hermano menor, orientándolo, dirigiendo. Tonta, ¿eh? Porque en el norte no eran tan fachos. El general, por ejemplo, Lago era constitucionalista. Entonces él estaba en Santiago y se volvió. Dijo, no, llego allá y no me va a pasar nada. Fue. Y lo la cara de la Mario muerte, Silva peleó por era gerente general de Conforto Norte. Sí, sí, sí, sí. Después del golpe, el mismo día del golpe, andaba vuelto loco aquí en Santiago por volver a su cargo y asumir su responsabilidad. Pero estaba seguro que no le iba a pasar nada. Sí. Mira. Lamentablemente. Ahora voy yo al otro con otro. Ajá. No, bueno, ya, adelante. Pero quiero volver más atrás. No, como quiera, Pepito, póngale nomás. Mire, todo el tiempo el mundo. Claro. Después los voy a llevar, chiquillo, a otro tema que también es interesante, le va a gustar. ¿Cuál sería? No, después todo así. Ya. ¿Entonces leo? Busque el poema, ¿no lo encuentra? No, sí voy a leer ya. Este. Ya, adelante. Los alcohólicos de Chile. No. A los alcohólicos de Chile. ¿Quién los mató? ¿Quién los vengará? Sus corazones, mitad agua, mitad sol, sus corazones. Los alcohólicos de Chile lloran. Llevan su pedazo de locura pegada al pellejo. Vencidos parcialmente por la vida, por la muerte. Como los araucanos no fueron capaces de seguir disparando, tiraron la toalla, pero no esos alcohólicos frívolos, pintiparados, platudos, los que aquí cayeron, la otra sangre derramada. Sentados a orillas del camino de la vida y sin saber nada, movieron los ojos a las nieves eternas. Honor y gloria a los alcohólicos de Chile. ¿Quién los mató? ¿Quién los vengará? Ese poema también es para... Es un clásico ese, usted. Sí, un clásico. Sí, bueno. ¿Qué año lo escribiste, ese poema, más o menos? Mira, esto lo escribí como en 80 y tanto. Sí, pues. Claro, porque en ese tiempo yo era alcohólico. Entonces, claro. Andábamos tomando juntos por ahí por San Diego. Con grupo, con mi amigo Tommy Valenzuela, Carlos Cabrera, con todo ese grupito. Quiero sacar mucho. Otro punto. Bueno, me acabas de decir que tú vivías en Las Condes. Pero hacia Puente Alto. Hacia Puente Alto, yo en cuanto a fecha soy un... No cacho, pero estaba la estación de trenes que Parque Bustamante, que iba hacia Puente Alto, sí, ¿no es cierto? No la conocí. En el norte también, un gran fuerte brazo es el tren, el ferrocarril. Pero por supuesto, claro. Por supuesto. Usted también, no la conocí. El ramal a Perquenco, etcétera. Sí. ¿Qué se acuerdan ustedes? ¿Qué nostalgia? Bueno, aquí tengo otro poema del ferrocarril. ¿Qué importancia tuvo? Volviendo al tema que estábamos conversando atrás, Salvador Allende hizo su candidatura en tren. Exacto. ¿Y cómo sabías tú si eres tan niño? Yo no había nacido. Claro. Pero es que le harto. Era bonito, fíjate que mira. O sea, amigos míos fueron... Ese es el mío, ¿eh? Te estoy tomando mis tragos. Bueno, entonces fíjate, por ejemplo, 100 personas arriba, artistas, pintores, músicos, teatro, y se bajaban en un pueblo y hacían un espectáculo maravilloso, hablaba Allende, después seguían en la otra. Es que ya te digo, por ejemplo, en este momento hay un individualismo atroz, asqueroso. En el metro, por ejemplo, a nadie le importa, uno puede morir a... No le importa un coco. El olor a poto. No le importa a nadie lo demás. Porque en la sociedad de consumo en que estamos, en que todos están endeudados, quieren tener auto y todo eso, no le importa el demás, buena competencia, ¿entendí? Pero en ese tiempo se formó una relación de cariño, de amistad, de unidad. ¿Una complicidad también? Una complicidad de todo eso. Pues. Entonces, imagínate todo lo que hemos... Las vueltas de la vida y todo lo que hemos visto. Es otro tipo de cosas. Yo no sé qué dices tú, Jorge. En el norte no es así. En los pueblos chicos sigue siendo más cariño, ¿cierto? Pero aún está vigente también en el norte del tren. Sí, yo estaba pensando porque justamente uno de los puntos de unión en estos pueblos chicos era la estación. En mi primer libro, que está referido a mi pueblo, a Vallenar, a Huasco, al Valle del Huasco, léete algo romántico. Sí, no, eso es lo que voy a escribir. No, que no van a soñar, por cierto. Es lo que voy a escribir, claro. Exactamente lo que te voy a leer ahora, porque estaba relacionado con todo este tipo de formas de vida que se daban anteriormente. Ahora ya no. Se llama Crónicas del Viejo Orden, justamente. Bajábamos por calle Ramírez hacia la estación para esperar la llegada del tren del sur. En el andén humeaban las cazuelas de pollo, y Peralta se colocaba su gorra de negra visera para solemnizar la llegada de la vieja locomotora. Volvemos calle arriba con las victorias llenas de pasajeros, los caballos trotando alegres sobre las vegas hasta los hoteles de Puertas Verdes. En el billar de los Mérida un hombre se asoma entizando su taco, mientras en la tienda del frente el perro de la RCA para su oreja, escuchando su eterna vitrola. En la plaza de armas el Orfeón ferroviario ofrece su retreta, mientras las gentes elegantes se pasean entre las zuletas de las palmas y se miran coqueteando, embriagados por el perfume de los acacios. En el club social se escucha un piano, el murmullo de las conversaciones. La calle Prat se encuentra iluminada. En el café Diana compramos helados de canela. En el prostíbulo de la Tita la fiesta está que arde. Los mineros beben con sed de tierra y bailan inestables corridos mexicanos. La noche se va cerrando. La campana de la iglesia marca lenta las horas. El tiempo se divierte contando hormigas en los jardines, guijarros en el río, estrellas que brillan lejanas sobre el desierto. Buena. Pepito, tengo aquí marcado un poema. Ya, con todo. ¿Me lo puede leer? Marcelito, claro. Lo que estamos hablando, que yo también lo encuentro, pero formidable, que se llama... Bueno, léalo usted. Ya. ¿Cuál sería? Ah, ya. Justo lo que estábamos hablando. ¿Qué? De los ferrocarriles. Ah, sigamos con los ferrocarriles entonces. Era muy romántico los ferrocarriles. Perdón, antes que siga. Hoy día, fíjate, justamente bajé de internet unas fotos del ferrocarril trasandino, que mira, parece que quieren nuevamente sacar unas fotos preciosas de los carros. Hay una góndola con ruedas de ferrocarril, claro, que hacían correr por... ¡Ay, qué pero bonito! Una maravilla, una maravilla. ¿Verdad? Este momento no es de romanticismo, ¿cierto? ¿Este tiempo? ¿Este tiempo? No. Tiempo, no. Y no es para que vuelva tampoco. ¿No? No. Bueno. Como elemento de trabajo, como elemento de transporte, ¿es vital, güey? ¿Es importante? Está hablando mucho Jorge, no me está quitando, la palabra. No, pero yo creo que justamente hay que retomar estos temas, güey, estos temas. En el tiro entrador, güey. Ya, pillito, vamos. La destrucción de ferrocarriles del Estado, plantas y materiales. No compraron repuestos, coronas, cremalleras, ni resortes puros, clavos que se paraban solos en los durmientes, cadenas y hierbas del campo. Un gran grupo de embobinadores UTC fue despedido a golpes y los soldadores de la maestranza 2V. Brillan por su ausencia las estaciones abandonadas, el silencio total. Ya no pasa sino apenas la locomotora 712 o 713 de madrugada, nada más. ¿Por qué destruyeron ferrocarriles del Estado si la electricidad nacional los alimentaba y corrían por sus líneas 20 vagones llenos como unas estrellas en la noche? ¿Por qué se detuvo la circulación de los ramales Perquenco, Maule, Constitución y Villarrica? El tren Iquique, el tren minero, durante 6 días y 6 noches por la gran noche del desierto poblada de fantasmas. No tuvieron presupuesto. Los rieles del sur están altamente dañados y no los reparan. Esos míseros vagones del llamado expreso, cubiertos de moho, asientos rotos, baños sucios. Roña, carroña. Aúllan los rieles y saltan entre Temuco y Puerto Montt, Perquenco, Antilgue, sus ríos, sus cerros de trigo y árboles. Era Chile el que pasaba por sus ventanas abiertas y ya no pasa. Bien. Espectacular ese poema, me gusta mucho. Bien, ¿te gustó? Bien, sí. ¿Y tú andabas en tren también o no? No, tú andabas en micro o en bus nomás. ¿La Transantiago? No, allá, para salir al sur. En micro, bus. En micro, ¿viste? Claro, bus. Así que no conocí el tren. El tren llega a San Bernardo. Yo soy de San Bernardo y el tren llega a San Bernardo. No, pero para allá te digo yo. He llegado hasta Chillán en tren. Ya. Está bien. Sí, pero, antes había, por ejemplo, el casino. Pero yo te digo, pero los trenes de ahora no son comparados a los que existían en la época, inicio. Claro. O cuando estaban en el auge de ferrocarriles del Estado. Claro. Ahora son igual que el metro. Parecidos, similares. Es que mira, se quedaron con Endesa, se quedaron con el agua, se quedaron con los fondos de los trabajadores, destruyeron ferrocarriles, todo para el bolsillo de los grandes empresarios. Claro. Y el Estado dijeron, no, el Estado no puede, hace las cosas malas, claro, échenlo para acá la plata, aquí la tenemos. ¿Cómo es posible? Claro. Tengan para acá ahora, las cositas del Estado. ¿No? Claro, y no sé cómo aguantaron la nacionalización del cobre, que quedó, porque no pudieron... Pero Piñera, ¿viste cómo le hizo empeño también? Se la cortaron los brazos. Los hospitales también, privatizar todo, güey. No, negocio. Es terrible. Jorge, ¿sí? ¿Nos puedes comentar un poco más tu experiencia con el tren en el norte de Chile? No. ¿Por qué no? No, porque no tengo otras cositas sobre... Justamente, no, en tu imaginario, no en los poemas. No que no lea algo, sino que... En imaginario, claro, sí. Yo hice... por lo menos 3 viajes, Vallenar Santiago, Vallenar La Calera en realidad, sí, porque el ferrocarril calera. Para el norte sí. Era de trocha angosta. Correcto. Y no se encuadraba con los formatos de líneas que tenían aquí. Correcto. Entonces, el Calera Iquique era la gran épica de viaje en eso. Bueno, como decía el Pepe, eran 6 días prácticamente. Uy, tienes razón. Déjame una cosita. Sí. Al casarme, fíjate yo, mi señora era muy señorita, emperifolladita, ¿sí? Y la invité al norte, chucha. Dice, 6 días para llegar a Antofagasta. Claro. Y una cosa increíble, nevó en el desierto, el fíjate. Nunca había... Y coincidió. Yo no sé cómo ella había dicho, puta, esto no es una mierda. Es un sufrimiento, güey. 6 días arriba del tren. No, no. No, por favor. Lo mandan a... Claro, estuve a punto de mandarme la cresta. No, porque... sí, era... Todas las mujeres quieren otra luna de miel, pero no. Pero por supuesto, no arriba un tren. Claro, que la, con el la poto. Allá, y la gente se, en los túneles se llenaba de hollín. Oye, Jorge, ¿tú anduviste hasta el norte? Pero si te estoy diciendo. No, no, no. Pero llegaba hasta la mitad, que era, estaba llenar ya. Justamente. ¿Ah? No, tú no te imaginas. Y eran cero. Dos días y medio de era puro minero, man, puro claro. minero. ¿Sabes quién? Acuérdate, el que describió todas estas situaciones Rivera Letelier. Pues, tiene, ah, sí, tiene, sí. Claro, los trenes se van al paraíso, una maravilla. Me quitó las ideas a mí, yo quería escribir lo mismo. Pero se me adelantó. Claro, fue más astuto. Fue más astuto. Oiga, realmente no iba a leer algo, estaba buscando un poema. Y tengo tanto poema, por pero eso, mucho no su trabajo. Mi poesía va mucho también a ceder a la gente. Sí, sí, lean, leamos. La gente común y corriente, como por ejemplo mi... ¿Cambiamos el tema de...? Sí, ¿sabes a otro? Sí. Yo quería ir a otro tema. Dime. Pero no sé, mira... tú habías hablado de la falta de dignidad de cuando vino el golpe, de la desunión... Toda esa destrucción. Después, la, ¿no? Claro. Que se transformó en un sistema asquerosamente neoliberal e individualista. Sí. Mm. Y eso nos ha llevado a hacer atrocidades como sociedad. Sí. Eso. Entre una de ellas es matar la ciudad. ¿Te iba a decir algo en eso? ¿Ah? Sí. Ah. Mira, fíjate que estaba leyendo a Jorge Telier. ¿Ya? Una entrevista que le hace Carlos Olivares. Es re buena, ¿eh? Entonces, él dice, por ejemplo, que perdió la magia, que está preocupado porque perdió la magia, porque tomaba todo el día, ¿eh? Telier y Cárdenas chupeteaban todo el día, durante 20 y tantos años en el Bar Unión. Bueno, entonces este gallo dice que lo que más le molesta, porque le molesta que le digan lárico. El lar quiere decir eso que uno tiene en la cabeza como un sueño. Entonces... Él dice que Santiago ya le está tomando odio. En este momento estamos en los 90 recién. Porque se está llenando mucho y cuando se llena ya nadie toma en cuenta a nadie y se produce como un distanciamiento, mientras que en el lugar donde están todos son amigos, se conocen, en el lar, digamos, en el claro. lugar precioso de su lugar de origen, que son los pueblos chicos. Y cuenta, por ejemplo, que en Estados Unidos no permiten que una ciudad, ¿no es cierto?, crezca mucho y se hacen como sub lugares para que exista ese conocimiento, esa humanidad. Y en la ciudad grande la humanidad se muere, mira. Y calza justamente con lo que pasó después. La humanidad se deshumaniza. Se deshumaniza. Exactamente. En la tanta masificación y todo. Sí, bueno, sí, nosotros vemos en las poblaciones, los cabros ahora, ¿cómo están? Hay un periodo pero salvaje que ya no es el pelusa, sino que... cogotean a los mismos vecinos. Claro. Si te ven, te pueden cagar, te cagan, etcétera. Yo estoy hablando de abajo, pero será también una sociedad. ¿Estarán oyendo el programa ahora? ¿Qué cosa? ¿A la población? No, nadie. Sí, claro. Seguramente. Jorge. Sí, yo estaba hablando justamente, estaba escuchando atentamente lo de Jorge Teller, porque hoy día... Ah. Pues, ¿sabes por qué? Porque hoy día... ¿Soñaste con él? No. Leí un texto de Jorge Teller sobre Sergei Esenin, gran poeta aldeano, campesino de la Revolución Bolchevique. Sí. Y él le hizo una traducción y publicó una antología de Esenin. Entonces, claro, y él es la temática de Esenin, es la aldea, el campo, la vida rural, la gente simple, que es muy bonito. Sí. Ya, yo también mi poesía hablo mucho de la gente corriente. Le tengo un poema a... Nadie no me cuenta la gente rica, ¿eh? ¿Por qué? No hay poemas para gente rica. No vamos a estar alabando el poder, no, en el control, nada de eso, ¿no? Estáis locos. Antes venía aristócrata, pero ya no. No, aquí yo voy a leer un poema a mi ex suegro Godofredo. Claro. Persona común y corriente. Es que la señora está oyendo. No. Ya. ¿Dónde andará Godofredo? ¿Andará zapateando cuecas en el cielo, desparramando vino sobre la Vía Láctea? ¿O quizás Paco de a caballo persiguiendo bandidos en los potreros de la noche? ¿Dónde andará Godofredo? ¿Es posible que al regreso de la escuela, con su abrigo viejo y su maletín de maestro, se perdió caminando entre tantas y tantas estrellas? ¿Dónde andará Godofredo? ¿Habrá vuelto al sur? ¿Estará escondido entre los matorrales del Biobío buscando nidos de pájaros? ¿O asando castañas con la cheluca en alguna mañana de nieve? ¿Estará cruzando a nado la bahía de San Antonio o se habrá enredado a puñetazos en algún oscuro bar del Matadero? ¿Estará haciendo clases en los cerros de Melipilla? ¿Se habrá quedado conversando sobre la estupidez humana con las cucarachas y los ratones? Como San Francisco de Asís amaba a todas las criaturas, Godofredo de Los Ángeles no mataba ni una mosca. ¿Dónde estará? Los niños lo esperan ansiosos como gorriones al alba para jugar con su corazón de casa provinciana. ¿Andará escalando alguna nube, recogiendo piedras en el desierto, redistribuyendo el ingreso nacional en favor de los más pobres? ¿O estará pidiéndole explicaciones al Señor por tanta injusticia, por tanto dolor? Vuelve pronto, Godofredo, ganó el Colo-Colo. Habrá reajuste para los jubilados. Los yugoslavos se agarraron a cañonazos. Vuelve pronto, Godofredo. Los niños te esperan. La Julia te espera. Nosotros también. Chupa media. Oye, chiquillo, bueno, quedamos pendientes con ese tema porque quiero invitarlo a escuchar una canción. ¿Ya? Vamos a escuchar al Tata Barahona, ¿lo conocen? Sí. Tata Barahona con La Mexicana. Sí, ya, muy bueno. ¿Es de Puente Alto? Escucha esto, escucha, aprende de Pepe, La Mexicana. Ahí está, amigos, La Mexicana con Tata Barahona. ¿Qué les pareció, chiquillo, el tema? Dura. Bueno, dura. ¿A ti cómo te deja la marihuana, Pepito? Mal. ¿Lo ojo? ¿Mal? No, no, el ojo. ¿Lo ojo verde? No, yo fumé una vez hace tiempo. ¿Un espirito? No, fumé un poco, pero fíjate que en el momento en que fumaba veía todo maravilloso, me imaginaba todo, pero un día me perdí en la calle y me dio una angustia y jamás, no, nunca fumé, nunca más. ¿Tú, Jorge, fumaste alguna vez ayer? Sí, lo que pasó es que tomaste una muy fuerte y te vino la crisis de pánico. No, sí, pues claro. Sí, eso es lo que te pasó. No. Jorge, yo sí fumé en mis tiempos también, sí. De vez en cuando por ahí en alguna fiesta, un pitito, bueno, no, más allá de está eso. Está muy maleado ahora. Muy maleado. Sí, no. Oye, tengo unos saludos, amigo. Ya. Así que se los voy a dar. Queremos agradecer a Emanuel Lara de Coltauco. En mi control acá me dice que quiere conversar. Mira, yo me voy a contactar, Emanuel, contigo después cuando termine el programa. Así que ahí vamos a conversar más tranquilito, ¿te parece? Saludos también a Nancy Flor del Perú. Mira. Emanuel Osvaldo de Antofagasta, un coterráneo de allá, Jorge, de su tierra. Sí. Del norte chileno. Sí. José Torres, Astete de Peñalolén. Esos son los amigos. Gracias por estar escuchándonos. Muy lindo eso, la frontera. Aquí estamos con los amigos poetas. Y sigamos conversando el tema que había quedado pendiente, po. Bueno. Estábamos hablando de la dignidad, que ya había sido derrocada, y la pobreza y todo el rollo. ¿Tú querías leer algo, Pepito? Sí. ¿Sobre qué? ¿Sobre Puente Alto? Una cosa feliz. Algo más feliz. Bueno, este fue el primer poema que yo escribí, ¿eh? El primer poema que yo escribí, que iba por una calle y de repente siento el rock del mundial, güey. Entonces yo dije, pero si esto es lo que... Ya. Y voy a leer un pedacito de esto. Mundial del 62. Ovejas escarriadas, como nos decían los vecinos y gritábamos cuando Garrincha, delirante, caluroso día de invierno, San Juan del 62, rompía y deshacía redes europeas. Toda mi generación, guitarrista eléctrica y motorista, hasta llegar al exterminio. ¿Cómo es posible probar en documentos? Toda salió a la calle caliente. Amada mía, tomo tus manos, las aprieto en la memoria. Baila, perfecto, baila, baila, en calles de gente enloquecida, guisando bandera y bocina. ¡Viva Chile, patria de futbolistas, mierda! Un gran río que corre a ojos cerrados. Todo ha sido desmantelado de furor por Chile, como se dijera aquella tarde, guitarrista. A la ventana de sus casas salían tipos degenerados a insultarnos. Somos days tristes como río congelado. Hoy te he visto, mi viejo, ya con tu gastado uniforme gris, durante 8 terribles horas cada día por un sueldo miserable. Afuera la multitud ya dueña de las calles y con carteles y canciones. ¡Viva Chile, tercer campeón del mundo en fútbol! Hermano, qué felices estuvimos entre la gente el día del jolgorio. Las motos aullaban, guitarristas y los instrumentos llenaban el cielo de rugidos y de lágrimas. Es un fragmento, un poema largo que... Buenísimo. Esa es una publicación que te hizo La Calabaza del Diablo. No, esto lo hice hace no sé cuántos años. Pero ahí, esta sí. Sí, po. Restaurante Chile con Marcelo Montesino ahí en la cabeza. Exactamente. Ahí le puse un poco de felicidad porque no todo es sufrimiento. Claro. Y esto para nosotros también fue... Claro, claro que éramos pendejos, chicos. Sí, éramos, Leo, claro, 14, éramos 13 niños, años. Pero claro, por supuesto. Claro. Pero es que el sentido que había de la vida era un sentido colectivo, un sentido de multitudes, un sentido participativo de toda la calle. ¿Ahora qué queda? Queda en los estamentos bajos, la miseria, la soledad, fundamentalmente, de la gente. Los hinchas y el consumo que destrozan todo, dejan la cagada, rompen los... Claro, los mira, esto, en fin. Justamente... No es lo mismo... El tipo que iba al estadio antes que el que va ahora, po. Claro que en realidad el lumpen que se formó no ha sufrido, entonces tiene la única identidad, tiene esa, po. Yo, justamente de lo que tú estás hablando, Pepe, lumpen, tengo un poema justamente acerca de eso. Lo voy a leer. Adelante. Ya, ojalá que no sea muy triste. Claro. Y el público va a quedar llorando. Es el contrapunto de la jolgorio, de la alegría que tú cantas. No es como la canción esta. Es lo de ahora, es la miseria más terrible. Anabel Lee. Anabel Lee ha vuelto. La acabo de reencontrar. Solo que ya no tiene los ojos azules. Tampoco es romántica. Ya no borda pañuelos de seda. Escupe sobre la acera, deliberadamente grosera y silenciosa. Anabel Lee ahora es morena, vive cerca de la Pincoya, consume pasta base, participa en algunos choreos con su pandilla. Fue violada a los 12 años por su padrastro, nunca dijo nada. Aquella mañana, trajeada, desangrándose, cerca de un basural, solo alcanzó a decir: «Me voy, perros culiaos». Y ahí quedó con los ojos fijos mirando el cielo. Anabel Lee ha muerto. Nadie lloró por ella. Bueno. ¿Pepito? ¿Viste? El contrapunto, weón. Bueno, el contrapunto. El terrible drama, weón. Bueno. Hagan una pelea de poemas ahí. El terrible drama. No, bueno. ¿Esta poema es duro, sí? ¿No importa? ¿Este es chiste de nuevo? No importa. Adelante, Pepito. Puente Alto colapsó. ¡Wow! Gracias. A nadie le doy el espectáculo de arrasar una comuna entera. Ni paso de camiones cargados, miles y más que miles, en la erradicación forzosa 1982. Esa escena. Menesterosos, cesantes, adictos, enfermos. Madres solteras de gorro para atrás, mujeres violadas, tuertos, ex obreros, mórbidos prostitutos bacán que vienen llegando desde la Reina, Las Condes, Ñuñoa. ¿Puedo explicar esto? Mira, explica, adelante. Este poema, esto que digo aquí, se refiere a las personas que durante la dictadura sacaron, que eran las poblaciones que habían de Arenero, en Ñuñoa, Las Condes y todo, y lo murieron en camión y lo tiraron para acá, San Bernardo, Puente Alto, bueno, La Ventana. ¿Ya? Ya. De árboles que vienen llegando de Arenero, ¿cachai o no? Se tensan los nervios, el peligro encima, son hordas que dan jugo, terrible, acuático, ¿sabís que sí? Y lejos de ti, Hans Pozo, más cagado que palo de gallinero, no se lo doy a nadie, ni pedazos de pan, ni paño de lágrimas. Pero váyanse al poblado Esperanza un viernes de sangre, ahí verán lo que es vida. Oigan, concha de su madre, que chillan, ¡aúa, aúa! Es pura boca en el laberinto del lenguaje. Nadie dice nada, ni viejos pobladores, ni ex obreros sentados, ni mujeres sufridas, piola. Nadie pesca, no poseen autoridad, no les han enseñado nada. Fue una hermosa estación precordillerana de quintas y árboles, fumaban en las 50.000 almas. Hoy son más de 600.000, ¿cachai o no? Fue una venganza de Perrochet, dice Bataille. Posmodernidad, lumpen proletariat de la pasta básica, un infierno, mi residencia en la tierra. No le doy a nadie este lugar para vivir, mis guachos. Oye, pero tenemos McDonald's, igual que Moscú o Berlín, unas salas grandes a la entrada del maldito Puente Alto. Y pronto van a traer un mall con las escaleras automáticas y metro donde la gente orina. Uy, sacar la cabeza por la ventana. Es que se lo merece Puente Asalto, se lo merecen. Los viejos alcohólicos tirados en la calle Izaguirre, carnicerías dark, los skinhead, ex neopreneros que pasan y se miran al espejo, la animita de Hans Pozo. Su brazo, su pie, era un buen chato el carne perro. Su cuerpo, repartido a lo largo de la gloriosa Puente Alto. Ey, están dando la hora, están dando jugo. Bueno. Esa es de Puente Alto. Bien. ¿Tiene otra de norte? Si yo estamos ya casi... Yo, además, así que, yo, por favor, muéstrenos un trabajo. Así. Estamos terminando. Se nos fue volando el tiempo. Estamos terminando, sí. Voy a leer lo que alcance. Y nos vamos a pasar de otro tema, ¿eh? Más duro. No, más yo tengo un poema acá que después quiero que me leáis. Que es igual. Ya. ¿Ya? Bueno, Marcelo, sí. Acuérdate. Tú tenés que ayudar después. Ayúdate. ¡Ah! Sí, la... ya, pero después lo ves. Después lo ves. Adelante. Sí, en realidad iba a leer otro poema sobre un poeta popular de amigo mío del norte que murió hace tiempo, que era excelente, pero es muy largo. Voy a leer sobre otra persona que también. Siempre sobre las personas. Ya. Sobre las personas. Como buen provinciano. Sí, bueno. Alfonso. Aquel hombre pequeño con su chaqueta de tweed y el diario doblado en el bolsillo. Aquel hombre que al mediodía abandonaba el edificio consistorial cruzando la plaza perfumada de acacios bajo el bullicio de los gorriones. Que buscaba en el desierto, en unas quebradas sin nombre, la fabulosa garra de león para un concurso de flores. Que buceaba la prehistoria para regalarnos cántaros pintados por las manos de los indios. Aquel hombre que amaba, comía y bebía como cualquier otro hombre, y que una tarde de abril se murió de pena, tuvo grabado en su frente el nombre de Dios. La noticia nos llegó como un paño negro, como el doble silencio que cruza el desierto después de la puesta del sol, como un temblor de tierra antes del amanecer. Te habías ido definitivamente caminando por una quebrada polvorienta a descifrar los petroglifos mudos de la muerte. Te habías ido caminando lento calle Ramírez abajo, con tu sencillez y tu vino triste, con tu militancia, con el diario clandestino en los bolsillos de la chaqueta, del brazo con la muerte. Te habías ido caminando río abajo, mientras el cielo del valle como un espejo fue diluyendo tu imagen en ecos infinitos y los fragmentos de tu voz se perdieron en los rincones del viento. No hubo banderas en tu entierro, no hubo discurso, no hubo palabras, solo el doble silencio que cruza el desierto después de la puesta del sol. Bien. Buenísimo. Bueno, bueno. Oye, Marcelo, yo te quiero felicitar también a ti, ¿eh? Y quiero felicitar una cosa. Bien. Aquí estamos en un centro de trabajadores, ¿cierto? Sí, es la CGT. La CGT, correcto. ¿Y qué quiere decir? ¿Central? ¿General? Confederación General de Trabajadores. Claro. Entonces, mira, porque mire, yo creo que lo que tenemos que hacer los trabajadores es volver a retomar las cosas más nobles e importantes como la filosofía, el arte, la literatura. Por ejemplo, que vuelvan a leer a Nicomedes Guzmán. Les recomiendo y les pido a todos de rodillas, a Óscar Castro, a Manuel Rojas, porque ahí... ¿González Vera? Por supuesto. Estoy diciendo algunos en general, porque ahí vamos a tomar nuestra identidad de chileno que nos ha sido arrebatada, güa. Todos estos huevones que son individualistas y concha de su madre no tienen idea de lo que es Chile. Entonces, a través está la literatura, está la poesía de Jorge Vargas del Norte, la poesía que yo trato de hacer, y de muchos otros. ¿Me entendiste? Zurita. Mucho contemporáneo. Rodrigo Lira, en fin. Jaime Pino. La tuya. Sí. La tuya también, porque Marcelo es un poeta. Sí. Bueno, entonces eso, aparte de leer, yo quiero dirigirme a los trabajadores y decirles que se metan a San Diego, compren libros chilenos, metan, y para que vuelvan a recuperar su identidad y su ser. Sí. Sí. Eso nomás. Gracias, Pepito. No, está bien. Yo, por mi parte, te agradezco la oportunidad que nos has dado de compartir con ustedes y leer alguna de nuestras cosas. Realmente es importante, no hay espacio. Entonces, esto es maravilloso. Segundo programa. Sobre todo en una radio de los trabajadores. Claro. Me honra mucho. Yo agradezco también el espacio que me dio la CGT. Claro. Que también es una hora que podemos estar con grandes poetas como José y como Pepe. Mira, yo antes que nos vamos, creo que hay un poema cortito. Sí, cortito. Ya. Que habla, es como ya esto, el punto final, que habla sobre lo que es, lo que es el votar la ciudad y el consumismo en su máxima expresión. Ah, ya. Si este barrio llegara a ser todo Paz Froimovich, no ver nunca más una casa de tejas rojas y balcones, jamás una ventana con flores y cortina corrida. Oh, si esta ciudad llegara a ser toda una Paz Froimovich, con sus masas informes de concreto como una cárcel seca. Si todo el país fuera un inmenso Paz Froimovich y campos sin árboles ni ríos, sino infinitas moles, fierros cuadrados, nichos chicos. Oh, paz Froimovich. José Ángel Cuevas, muchas gracias por venir. Jorge Vargas, un gusto conocerlo, gracias por venir. Gracias a nuestros auditores, los esperamos a todo el mundo que nos está escuchando, correcto, gracias amigo Pedro, a todo el mundo, a los compañeros de nuestros países, a los trabajadores. Nos escuchamos el próximo viernes y vamos a terminar con bien punk. Como son estos poetas, vamos a terminar con los Ramones con Poison Heart. ¡Chao! Está bueno.